Yo soy trabajador de Radio Nacional, periodista, locutor y aparte delegado de la emisora, delegado de los trabajadores. Este es el décimo año que estoy acá en la radio. La radio nace como broadcasting de la Patagonia en el año 1943, junto con otras radios. Una estaba en Comodoro Rivadavia y creo que en la provincia de Santa Cruz, que eran todos de una empresa de los Menéndez Betis, que vendrían a ser los Brown Menéndez hoy, los de la Anónima, para que se tenga una idea. Bueno, que tenían, eran latifundistas de la Patagonia y crearon estas radios para mantener los puestos de estancia de los diferentes puntos de la Patagonia, bueno, que abarcaba la extensión de tierra que tenía, para estar comunicados. En principio, los viejos, tal vez pocos, se le animaban al micrófono, solamente se pasaban mensajes, estaba absolutamente todo guionado, y después, bueno, se empezaron a encontrar gente que se anime al micrófono, y bueno, que fueron aprendiendo el oficio. Una vez que había alguien que ya fuera periodista o fuera especialista en medios de comunicación, sino que eran gente de por acá, se le tomaban pruebas y luego pasaban al micrófono. Así que se buscaban o maestros o gente que tenga buena dicción o capacidad así de comunicar o leer un texto de corrido, porque era básicamente todo leído lo que se hacía. Y bueno, y se pasaba música, mucha música clásica y música de esa índole, no era que era una radio popular. Así fue en principio. La radio pasa en el año 81 se transforma en Radio Nacional, porque hasta ese momento fue LU8. En principio con cierta participación del Estado, que se hizo cargo de la radio, particularmente con el casi conflicto, casi guerra con Chile en el año 78, que es donde se le potencian los equipos, se pone la antena que está hoy en día, y luego, bueno, pasa a la órbita del Estado, porque ya la empresa, bueno, evidentemente no era rentable, y pasa a la órbita de Radio Nacional y a formar parte de la cadena de Radio Nacional. AM, y últimamente, desde hace unos 20 años esta parte, 15, 20 años, también por FM, aunque en este momento la frecuencia de FM está solamente retransmitiendo la programación de Buenos Aires, que es una radio de frontera, fue cabecera frente a cualquier tipo de eventualidad, de catástrofe, guerra. Era una radio, bueno, que tenía ese objetivo estratégico en épocas de gobiernos militares. Por eso pasa a la órbita del Estado en ese momento. Al Estado o a los militares les interesaba tener esta radio bajo su órbita, a pesar de que en un conflicto todas las radios pasan a formar parte de una estrategia o de un, digamos, un concierto de cosas que se necesitan para lo que, por ejemplo, podría haber sido el conflicto con Chile. Y bueno, y luego quedan dentro de la órbita de las 50 y pico de radios que tiene Radio Nacional, 58, si mal no recuerdo. Las programaciones varían de acuerdo a los directores, bueno, que tienen diferentes proyectos de radio, diferentes ideas de lo que debe ser un medio público, y bueno, eso cambia, ha ido mutando. Yo te diría que estamos en un estado terminal, que es muy, muy complejo, porque no podemos transmitir, por ejemplo, para la ciudad, solamente se transmite por AM, con la audiencia cautiva del campo, porque no tiene posibilidad de escuchar otra radio, pero transmitiendo por FM, retransmitiendo Buenos Aires, perdiendo el carácter federal que debería tener una emisora regional como es esta, amén de los conflictos laborales que tenemos en este momento, con los únicos ofrecimientos que tenemos últimamente son de retiros voluntarios para algunos trabajadores, jubilaciones anticipadas. Durante este año 2018, paritaria cero, no han ofrecido ningún tipo de recomposición salarial para los trabajadores, estamos cobrando lo mismo que en abril de 2017. Esa es la situación, con compañeros en estado de... Esto viene desde antes inclusive, pero acentuado por todo el proceso inflacionario que tenemos ahora, que están en absoluta precarización laboral. Hay cuatro categorías de trabajadores acá. Están los que estamos en planta permanente, que están bajo la ley de contrato de trabajo, como yo, y los más viejos que están bajo el convenio colectivo, los contratos artísticos y los contratos eventuales. Algunos de ellos facturan, o sea que son trabajadores en gris o en negro encubierto, ¿no? En situaciones que, compañeros que están en una situación de pobreza, así lo tenemos que decir con todas las letras, de absoluta pobreza, que no llegan a cobrar 10.000 pesos de bolsillo. En la posibilidad de, en una situación de normalidad política, es una radio que no tiene compromisos publicitarios con ningún poderoso de la región, o debería poder hablar de todas las cuestiones que implican algún menoscabo para la población, para los más humildes, sin tener compromisos con anunciantes ni nada por el estilo, y aparte por el alcance que tiene tanto la AM, y la FM también tiene mucho alcance, pero la AM fundamentalmente, que llegamos a zonas donde no llega ninguna otra radio, y son servicios de comunicación para los sectores más postergados y más alejados de la estepa. Llegamos a lugares donde no se accede con vehículos. Entonces es fundamental para la vida de la gente que vive en las zonas rurales o los parajes alejados, y somos el único medio de comunicación que llega y lo utilizan como un medio de intercomunicación entre los habitantes que están alejados, ¿no? Voces al margen.